sobre tal tema. Ángel de los sueños, ayúdame a encontrar la respuesta. Y entonces esa meditación, ese espacio de oración o nuestra noche cuando nos vamos a descansar, seguramente cuando nos despertemos o cuando nos pongamos en funcionamiento, vamos a percibir, a veces nos llega en forma de un sueño con mensaje claro, a veces llega en señales que cuando me levanto yo mismo estoy poniendo en funcionamiento. Más de una vez te despertás o terminás un trabajo de oración, de fe, de esperanza, con la respuesta a tus preguntas. O vas y encontrás eso que te tenía preocupado resuelto. O alguien te llama y te dice, vos sabés que estuve pensando en esto y esto y esto. O te dice algo similar a lo que vos estabas pasando. Miren, las respuestas no vienen, digamos, por ahí como nosotros esperamos, con una cartita que te trae el ángel en la mano y te lo pone por escrito para que lo leas todas las veces que quieras. Las respuestas llegan. Y si no las viste, llegarán otras. Cuando uno está conectado con los ángeles, cuando uno está conectado con el ángel, por ejemplo, hoy que viene a nosotros el ángel de los sueños, cuando uno está entregado, ¿por qué es el ángel de los sueños? Porque es el ángel del momento en el que uno se cede, deja su cuerpo fluir, deja que la cabeza deje de mandar para que mande el descanso, para ponernos en reposo, para recibir. Así como cuando te vas a dormir en una situación de estrés, en una situación de preocupación, y no haces este paso de poner tu sueño, tu noche, en manos primero del Arcángel Miguel, después de Rafael, y después le pedís al Ángel de los Sueños para que esté contigo. Tu noche puede ser, si saliste de una discusión, si saliste de un día conflictivo, no importa si fue agitado o fue pacífico. A veces los días pacíficos son tan agitados y tan complicados para la cabeza como los días que tenés mucho que hacer. A veces por ahí un día tenés mucho que hacer para acá, para allá, para allá, para allá, y tu cabeza se ocupa y entonces no se dispara. Por ahí los momentos más difíciles, donde uno más piensa, donde uno más se conecta con angustia, con la preocupación, es cuando tiene momentos libres, ¿no? Momentos de quietud, falta de trabajo, falta de llamados telefónicos, falta de actividad, falta, carencia. Entonces, en ese preciso momento, lo que vos tenés que hacer es respirar profundo, respirar absolutamente profundo, y unís tu dedo medio con el dedo pulgar. ¿Viste ese que se usa para desearle al otro que no te importa? Bueno, ese dedo lo unís con el pulgar, en las dos manos. Te van a quedar tres dedos hacia arriba y dos juntitos. Entonces, unís tu dedo medio, viste que viene el primero, el segundo, viene el pulgar. El primero, el segundo. Ese lo juntás con el pulgar. Juntás los dos dedos con el pulgar. Y ahí respirás profundo, soltás, y le pedís a los ángeles que te serenen, le pedís a los ángeles que te centren, que te saquen del problema. Que los ángeles te guíen por el camino correcto. Y aunque no estés durmiendo, le pedís al ángel de los sueños que te ayude a ver la salida para este problema, la respuesta a este conflicto, la solución a esto que no estás pudiendo ver, y te dejas fluir. Por eso se llama el ángel de los sueños. Normalmente uno en los sueños, en los momentos en la Biblia decía que cuando se fueron en distintos momentos, el más famoso encuentro, ese fue el arcángel Gabriel, fue en el sueño de José. Cuando José, el carpintero, lo cuenta perfectamente bien en la Biblia, se siente como angustiado, como preocupado, con nervios, y él todavía no sabía lo que iba a pasar con María, con su novia, con la persona que él cuidaba, y viene un ángel mientras él se acuesta a dormir, y por eso se llama el sueño de José. Y los chicos muchas veces para las Navidades es el momento en el que los chicos hacen la, el sueño de José lo representan muy bien, ¿no? Y él, el arcángel Gabriel, desciende y le dice en su sueño que él va a ser el padre del Hijo de Dios. Y él en ese instante preciso, cuando se despierta, tiene la certeza de lo que recibió en el sueño. Bueno, los sueños a través de la Biblia y de todos los libros sagrados, de todos, han sido guía para el avance del hombre. Han sido respuestas para el avance del hombre. Han sido la forma en que el hombre en ese momento se entrega, lo vence el sueño, o sea, lo vence el cuerpo, se entrega en el descanso, y ahí es donde los ángeles pueden actuar en otra vibración. Bueno, esa misma vibración, como yo te acabo de decir, poniendo tu dedo medio junto con tu pulgar, vos podés encontrarte en esa vibración de recepción. Si te equivocás de dedo, no importa, porque te cuento que cada uno de tus dedos, si vos los pones con el dedo pulgar, tiene una misión de conexión. Si pones dos dedos con el pulgar, también la tiene. Y si no sabes en este momento cuál hacer, el que sientas, mira, el que te llegue para unir con el pulgar. Y entonces vas a empezar a sentir ese alivio de conexión. Y si le pedís al ángel de los sueños, de la revelación, de la claridad que vengan a vos, vas a poder encontrar respuestas a las preguntas. Muchas veces, las respuestas son lo que no queremos oír. Son lo que nuestro subconsciente tenía claro que era así, pero nuestro consciente no quiere manifestar. ¿Qué tenés que hacer? Fluir. Y seguir hacia donde es el camino correcto. Mientras tanto, Dios te va a ayudar, porque no lo estás haciendo solo. No tenés que pararte, si estuviste pidiéndole al ángel de los sueños que te revele, si tenés que seguir en ese trabajo porque vas a tener una oportunidad o buscar otro, y vos sentís que estás justo en un momento de cambio de ciclo y que para vos sería mejor conseguir otro, no agarras tus cosas y te vas, porque eso sería una estupidez y los ángeles no te guiarían a una estupidez, pero sí haría que llego a mi casa, levanto mi currículum, empiezo a mandarlo para todos lados, acompañado por la ayuda de los ángeles, y en cada currículum que envío digo, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Y mando el currículum. Voy a una entrevista de trabajo, previamente le pido a los ángeles que me acompañen y le digo a Dios, hágase tu voluntad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vos estés en ese lugar, vas a estar, si el lugar es para vos, Dios te va a ayudar a que todo confluya. Si no lo es, vendrá una oportunidad mejor. Pero no hay que salir como loco corriendo de esa situación. Yo ayer escuchaba, lo que estaba escuchando con esta terrible conexión que hay con la agresión y de los femicidios y todo lo que está pasando a todo nivel, ¿no? La agresión en general, pero especialmente la que están viviendo las mujeres, que son golpeadas y que son con todos los aditamentos oscuros y dolorosos que hay, que no hace falta que yo les cuente, ya se enteran demasiado con detalles por la vida. Yo pensaba, ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esas mujeres no se dan cuenta un ratito antes de que tienen que salir de esa situación? Y cuando vos escuchás los testimonios, es como que me quedo en esto porque esto es lo mejor para mí a pesar de... Bueno, cuando vos sabés de alguien que está pasando por esa situación, cuando vos sabés de alguien que sufre o te está pasando a vos, no solamente el ángel de los sueños pedirá al arcángel Miguel que la proteja, Jofiel que ponga su paraíso en orden, a Zadkiel que evite los actos erróneos. Pero hoy que estamos hablando del ángel de los sueños, pediría que esa mujer o ese ser reciba esa luz, esa claridad que necesita. Eso es el ángel de los sueños. No es nada más que irte a dormir y soñar que vas a ganar la lotería y que te pasen los números. Ojalá, eso también puedes hacerlo. Es irte a descansar, irte a entregar. ¿Qué hace uno al final del día? ¿Cuál sería la lógica? Cuando los ángeles fueron creados, el hombre no tenía todo este rollo que tiene hoy en día, ¿no? Que se va a dormir con el celular, la si tenés una tableta o una notebook y el televisor encendido, y entonces lo último que ve fue algo dramático. No, el hombre rezaba, lo que tenía sobre la mesa de luz era la Biblia o su libro de oraciones. Bueno, el ángel de los sueños viene a darte respuestas en cualquier situación, porque también ellos avanzaron. Y entonces, si vos lo último que hiciste fue apagar tu televisor o tu celular o tu tablet y te vas a acostar, ese espacio, junta tus dedos, el medio o el que quieras, con el pulgar, respira profundo, da gracias a Dios y pedir al ángel de los sueños que te asista. Entonces tus sueños van a ser sueños para ser soñados, van a ser sueños para ser vividos y van a ser herramientas para la construcción de tu día siguiente y de tu vida en general. El tema es cuando nos vamos a dormir abrazados al miedo, abrazados a las frustraciones, a lo que no pudimos, a lo que nos pasó. ¿Cuántas veces es lo que nos pasó? Hoy que me pasó de todo. Entonces, no te puedes ir a dormir recordando eso. Tenés que soltar eso y podés decir tranquila y serenamente: quiero un descanso en paz, quiero reconstruirme, quiero volver a empezar. Aunque haya sido el mejor día de tu vida, uno se tiene que reconstruir también después de las emociones, ¿no? Después de los días esos donde uno vive cosas hermosas, y también tenés que ir, cuando te vas a descansar, das las gracias y decís: me quiero reconstruir y preparar para mañana, porque ya pasó también. Lo lindo, ¿vieron cómo es esto? Uno espera, por allí vamos a hablar de un casamiento, o de un bautismo, o de un nacimiento. Y después pasa, y sigue, hay que seguir adelante, ¿no? Y después uno vive como de recuerdos. Y también las cosas malas, tuviste que pasar por una operación, y entonces estás preocupado y angustiado por esa operación. Entonces después, ¿qué pasa? Ya pasó. Pero es diferente si vos, antes de cualquiera de esas situaciones, buenas y malas, regulares o medianas, puedas parar ese segundo, juntar tus dedos, cerrar tus ojos, respirar profundo y pedirle al ángel de los sueños que venga a vos, entregar tu día y entregar tus sueños, y pedir guía, construcción y bondad. Acuérdense, no hay que dudar de lo que uno percibe. Fíjense si José en ese sueño hubiera dudado, hubiera creído que era un engaño, que no existía, no le hubiera dado la fuerza que ese sueño tuvo. Cambiaron la historia de la humanidad. Hoy por hoy, a vos te toca cambiar tu pequeña historia, que es muy importante porque es la que estás viviendo. Y la sumatoria de tus experiencias va a cambiar el entorno, va a mejorar tu entorno. Y así llegamos a ser esas dos gotitas de agua en el océano que tanto hablaba la madre Teresa de sus hermanas. Y decía: las hermanas y yo somos como dos gotas de agua en el océano. Pero sin esas gotas, el océano se modificaría. Entonces, si te pones bien, si te predispones bien, si le sacas lustre a lo mejor de vos, y dejás de lado la oscuridad, el temor, los miedos, que todos tenemos, todos los tenemos. Cada persona, aunque rece todo el día, los miedos los tiene. Lo que hay es que superarlos, afrontarlos. Nunca los vamos a dejar de tener. Lo que vamos a tener, distintas herramientas para avanzar sobre ellos. Hoy vino a nosotros el ángel de los sueños. Yo abro este libro cada programa, el libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, en cada programa, y lo dejo fluir. Y a veces pienso, uy, cuando lo abro, ¿y qué voy a decir de los sueños? Lo que ellos quieran, los que ellos me han enseñado a lo largo de todos estos años en mi vida. Mis sueños y mi vida han sido mejor cuando has sido acompañado por los ángeles. Hay momentos en los cuales estás tan trabado, con tanta traba, que ni que te pongas a rezar un rosario te dormís. Y yo te digo que no. Yo digo que si vos dejás de luchar contra lo que te preocupa, fluís y las cosas pasan. Bueno, les quiero recordar que el sábado 5 tenemos un hermoso encuentro con Los Ángeles, como cada primer sábado de cada mes, es el anteúltimo, en diciembre cerramos hasta marzo el ciclo de encuentro con Los Ángeles, y en este lo que vamos a hacer es un poco lo que hago en cada programa, ¿no? Un ángel, una oración y un mudra para cada pedido, para cada situación. A ver, necesito paz. Al ángel de la paz, ¿cómo se lo pido y cómo pongo mis manos? Estos gestos sagrados que conectan mi cuerpo con este pedido, ponen la presencia física junto a la presencia espiritual. Entonces hago un poder de mí, me convierto en ese poder de decir, estoy convencido de lo que pido y lo que quiero. Así que eso, el encuentro es un ángel y una oración y un mudra para cada situación. Acuérdense que el taller es en el barrio de Belgrano, comienza a las 4 de la tarde y termina alrededor de las 17:30, 5 y media de la tarde. Y no necesitan traer nada más que una lapicera, porque como les damos el escrito, ustedes pueden ahí mismo agregar las observaciones. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Entonces, Lucy de Pilar, para vos llega el ángel de la abundancia, página 50. Y él te dice, aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. El mensaje de la página 177. María Luisa, el ángel de la verdad. El ángel de la página 88. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Es el mensaje de la página 161. Norma entrena de Belgrano el ángel de la comunicación, página 40. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Es el mensaje de la página 175. Mónica de Colegiales, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Nelly de Lomas, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Susana, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte, puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón, bríndalo porque es inagotable. Nelly, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Antonia de Villaluro, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Susana, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Lorena nos pide por Juanjo y Florencia. Bueno, aquí va un mensaje para Juanjo y Florencia. El ángel de la perseverancia, página 96. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para Lorena, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Susana de Vicente López, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud, no tengas miedo. La ayuda llegó, acéptala, sé plena. Bueno, y para todos los que están escuchando el mensaje en este momento y necesitaban un ángel y un mensaje, aquí va. Viene el arcángel Metatrón para todos ustedes. Y él les dice, aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos aquellos que lo van a escuchar después, en otro momento, grabado en otra circunstancia, aquí va, este es para vos, el ángel del talento, y aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar, tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Los ángeles y los mensajes leídos son del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, no los conseguís en librerías. Si querés recibirlo o buscarlo, tenés que llamar al 4789-9014. Y si se quieren ir anotando para el taller del 5 de noviembre, porque las vacantes son limitadas, al mismo número, 4789-9014. Es un curso de ángeles concentrado, donde vas a aprender a conectarte con ellos, donde vas a aprender a invocarlos para cada situación, donde vas a aprender a materializar a través de ellos las energías como para seguir adelante. Les mando un beso enorme. Dios mediante, nos encontramos aquí el próximo jueves, como cada martes y jueves desde hace 15 años, junto a la doctora Elba Garra. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Solo estar y esa luz.